El amor es el deseo de beneficiar a otros, aún a expensas de mí mismo. Y el egoísmo es beneficiarme a mí, aún a expensas de los demás. Y ese es el caso de lo que estamos viendo. Y esa es la causa principal de lo que vemos. Y con eso, vemos que las familias están enfermas. No es coincidencia que las tasas de divorcio son tan altas, que las tasas de suicidio son tan altas. No es coincidencia, la familia está enferma. Vemos que hay muchos grupos que están tratando de oficializar el matrimonio para tener un hogar, también ellos, aunque no esté bajo la bendición de Dios. Entonces, nos estamos dando cuenta que vivimos en una sociedad en la cual la familia está enferma. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, nos ha regalado remedios caseros que nosotros podemos aplicar en el hogar para el éxito de nuestra familia. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy continuamos escuchando la segunda parte del tema Remedios caseros para la familia, en donde estamos conversando con Xavier Cornejo sobre el libro titulado De la misma manera. Nuestra familia debe de ser una prioridad no negociable en nuestra vida. No hay nada mejor que ayudar a nuestros hijos a descubrir su destino y propósito en la vida. Prestemos atención. En el libro se hace también la comparación de todo lo que Dios le hizo o le prometió a Abraham. Cuéntanos un poco de cómo podemos trasladar esos consejos, esas indicaciones a nuestras familias. Dios le hace una promesa a Abraham y le hace la promesa de que será padre de naciones y que sus hijos serán benditos. ¿Y cómo Abraham traduce eso a su familia? Uh-huh. A mí me encanta el concepto de que cuando un padre se viste de valor, sus hijos se visten de esperanza. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un padre sale a la vida diaria, a luchar, a enseñarles a sus hijos esos tipos de principios, sus hijos van a crecer con esperanza. ¿Cuál es el mayor logro que un padre puede dejarles a sus hijos? Es que sus hijos puedan depender directamente de Dios. Uh-huh. Es decir, el éxito de mi vida será el día que mi hijo no dependa de que yo le pida a Dios por él, sino que él pueda pedirle directamente a Dios por él. Esa es la parte clave, que tus hijos algún día puedan tener una relación directa con Dios ellos mismos. Es lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos. Así es, claro. ¿Qué remedios podríamos enumerar que crees importantes, que están en el corazón de Dios, que fueron trasladados y fueron dados a la familia, que actualmente quizás se han perdido? Porque si lo trasladamos a la parte humana o física, vemos que los remedios caseros fueron sustituidos por todo lo que actualmente la nueva tecnología nos ofrece por medio de medicamentos. Basta con entrar a una farmacia y ya encuentras no una, sino muchas opciones para una pastilla, no sé, si te duele la cabeza, tienes muchas opciones, si tienes dolor de estómago, tienes muchas opciones. Digamos que los químicos han venido a sustituir lo natural. Uh-huh. No estoy diciendo que sea malo, es algo que nos sí ayuda. Pero si lo trasladamos a los principios bíblicos, a los principios de valores, eso también ha pasado. Claro que solo sí. Que aquí, sí, muchas veces las nuevas recomendaciones de remedios químicos, por así decirlo, sí están dañando a la familia. Claro que sí. Vivimos en un mundo donde la tecnología avanza, pero las relaciones se retrasan. Uh-huh. Entonces es común ver que toda la familia está sentada a la mesa y todos están con el celular. Uh-huh. Y eso ha sustituido la relación personal. Claro. Entonces los remedios caseros que estudiamos aquí, por ejemplo, hay cosas que se han dejado de lado. Hay un remedio que dice examine su responsabilidad. Su habilidad de responder. Hemos dejado de lado enseñarles a nuestros hijos a ser responsables. Y uno de los principios que se comparte, que más me gustan a mí, es el siguiente. Si quieres que tus hijos tengan los pies sobre la tierra, pon un poco de responsabilidad sobre sus hombros. Mm. Hemos dejado de lado esas cosas porque vivimos pendientes de lo que nos está sucediendo, vivimos pendientes de cualquier cosa, excepto de las relaciones personales. Mm. Es increíble que la gente puede hablar por las redes sociales, todo lo que quieran, y cuando están en persona no pueden hablar. Entonces, eso es parte de esos remedios. Otro de los remedios que me encanta es analice su actitud. La actitud es tu reacción externa a eventos internos. Entonces siempre nos quejamos de que la otra persona me hizo poner así, la otra persona me trató mal y por eso estoy con esta actitud. Pero una de las grandes cosas de la actitud es que depende de cada uno, no es de los demás. Entonces, ¿qué actitud les enseñas a tus hijos? A veces vemos, nuevamente, tus hijos no siempre te escucharán, pero siempre te imitarán. Y a veces cuando te imitan exageradamente. Entonces, si tú tienes una mala actitud, su actitud será peor. Y una buena actitud, dicen que la mala actitud es como una llanta baja. No puedes llegar a ninguna parte hasta que no la cambies. Así es. Entonces, esos son parte de estos remedios que estamos encontrando. Otro es la vitamina D, determinación. Hay que enseñarles a nuestros hijos a tener determinación, a finalizar lo que empiezan. Dentro de la palabra determinación está el término termina. En la mitad de la palabra es termina. Entonces, determinación, enseñarles a trabajar hasta el final, a nunca rendirse, a no dejar esto a medias, porque hay éxito al otro lado de la batalla, y hay éxito al otro lado del esfuerzo. Entonces, esos son algunos de los principios y algunos de los remedios que hay que enseñarles a nuestros hijos. Analizando estos remedios que me estás diciendo, pienso en que, como comúnmente también se ha dicho, nadie tiene más influencia en los hijos que los padres. Y para poder preparar en casa estos remedios, se necesita tiempo, se necesita dedicación. Y hoy muchos padres de familia, quizás con una buena intención de poder darles una mejor calidad de vida a sus hijos, mayores oportunidades económicas, que puedan estudiar más, que puedan tener más comodidades materiales, están sacrificando ese tiempo en familia porque quizás ya no tienen un trabajo, tienen dos o tres trabajos, el tiempo que se ven en la casa es muy corto. Hablabas de los mensajes de texto, ahora es lamentable ver que se sientan a comer, cada uno con su celular, cada uno chateando o cada uno en su cuarto viendo televisión. En fin, hay muchas cosas que están separando la familia y no se está dando la oportunidad de que los padres se tomen el tiempo, porque si nos vamos a la parte casera, los remedios hay que prepararlos. No vienen hechos, no se compran, claro que sí, listos. Hay que tomar el tiempo de cocinarlos, de toda una preparación. Eso es igual en el hogar. Y muchas veces los padres de familia no están asumiendo ese papel de liderazgo y no están influyendo en sus hijos. Exactamente. El problema es que no planificamos nada. No planificamos nada y por eso no preparamos nada. A mí me gusta hacer la conversión que la planificación es cuando tú preparas la lista de las cosas que vas a comer, por ejemplo. Y la preparación es ya hacerlo. Entonces no planificamos qué es lo que les queremos enseñar a nuestros hijos. Tratamos de criarlos como venga, lo que pase. Pero no hay una planificación. Y una vez que hay una planificación, hay una preparación. Entonces ahí puedes darles estos remedios que ellos necesitan. Pero como tú dices, lo más importante es darles tiempo. Amor se deletrea tiempo. El otro día escribí un pensamiento que decía lo siguiente: tus hijos quizás no comprendan el valor del dinero, pero sí comprenden el valor del tiempo, porque ellos necesitan tiempo. Demuestras a alguien que es importante para ti por el tiempo que le entregas. Nosotros, en verdad, en nuestro trabajo, no ganamos simplemente dinero. Cambiamos nuestro tiempo por dinero en nuestro trabajo, porque lo valoramos en ese nivel. Algunas veces, me gusta decirle a la gente que ellos no ganan el valor de la hora. Ellos ganan el valor que ellos le agregan a la hora. Hay que prepararse, hay que brindar tiempo. Y ese tiempo en tu familia es lo mismo. Muchas veces decimos que lo importante con nuestros hijos es el tiempo de calidad. Y eso no es verdad. Es tiempo en cantidad. No existe una cosa que tú puedes decir, este es el tiempo de calidad porque aquí nos reímos juntos, porque aquí hicimos esto juntos. No, es tiempo en cantidad. Al final de tus días, nunca nadie va a decir, espero haber pasado más tiempo en la oficina. Me hubiera encantado pasar más tiempo trabajando. No, me hubiera encantado pasar más tiempo con mi familia, con el tesoro que tú tienes. Nuevamente vuelvo a esto. El tesoro que Dios nos ha dado son nuestros hijos. ¿Cómo valoras ese tesoro con el tiempo que le das? Hemos hablado de diferentes remedios caseros que definitivamente son muy importantes y muy efectivos. Pero hay uno que tiene un ingrediente vital y es total dependencia en Dios. Podríamos decir que ese es el remedio casero más importante porque de ahí se desprenden todos los demás. Exactamente. Nosotros, como compartí hace un rato, es ¿qué es lo más importante que tú les puedes dejar a tus hijos? ¿Acaso es tu herencia? Mucha gente crece y desarrolla tesoros y desarrolla riquezas para luego dejárselas a alguien o a sus hijos que ni siquiera se tomaron el tiempo para preparar, los que se gastarán. Entonces hay que dejarles a nuestros hijos algo que valga la pena. Entonces hay que enseñarles a depender completamente de Dios. Eso es lo más grandioso que un padre puede hacer por sus hijos. Porque algún día que ellos pasen problemas nuevamente, ellos puedan orar y pedirle directamente a Dios por ellos. Y no tener que depender de un padre. Y vemos la vida de Salomón, el hombre más sabio que ha existido. Y él pide, cuando Dios le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Él dice, sabiduría. Y vemos que antes de eso, David en los Salmos, en el Salmo 111, él menciona, hijo, antes que nada, adquiere sabiduría. Y la sabiduría es el temor, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Uh-huh. Entonces estamos viendo claramente como lo que David le estaba enseñando a su hijo. Y no es coincidencia que cuando Dios se le presenta, él pida eso. Era lo que su padre había sembrado en él para que él pueda tener una relación directa con Dios, para que sepa que si está pasando problemas, él puede pedirle directamente a Dios, para que si sepa que si tienen alguna enfermedad, puedas pedirle directamente a Dios y que no tengas que esperar en nadie más. No hay mejor satisfacción que cuando tú puedes arreglar tu propio problema. Cuando se te daña la computadora y tienes algunas habilidades para arreglar y tú mismo lo puedes arreglar, qué bien te sientes. Se baja la llanta de tu carro y tú lo puedes cambiar, qué bien te sientes, no necesito a nadie. Entonces, qué mejor poder depender de Dios en cada situación sin tener que depender de nadie más. Así es. ¿Qué beneficios, ya para concluir esta entrevista, nos van a dar estos remedios caseros si los aplicamos, si examinamos esa ética de trabajo, chequeamos la responsabilidad, la determinación, la actitud, el potencial, la dependencia de Dios y otros remedios más que son recomendados en este libro? ¿Cuáles son los beneficios? El mayor beneficio es una familia estable, una familia que tiene balance, una familia en la cual sus hijos serán esforzados, que ellos trabajarán, que aprenderán a ser responsables. Uno de los mayores problemas de los padres es que mis hijos no son responsables, no puedo depender de ellos. Acabo de estar en México y tienen una cantidad altísima que les dicen los ninis, que son ni estudian ni trabajan. Y es porque padres no les han enseñado la responsabilidad. Entonces esos son beneficios. Pero más allá, el beneficio más grande que estos remedios pueden traer es nuevamente que tus hijos puedan tener éxito en la vida. Por sobre encima del tuyo, que ellos puedan hacerlo. Porque nos han enseñado algo que va a durar para siempre. Estos principios, una vez que los aplicamos, pueden permanecer para siempre. Y a su vez, ellos los enseñarán a sus hijos. Y te digo esto, el éxito en la vida no está en cómo tú crías a tus hijos, sino en ver cómo tus hijos crían a tus nietos. ¿Por qué? Porque tú decides cómo les enseñas a tus hijos. Pero solo ves el fruto el día que tus hijos enseñan a tus nietos y están aplicando los mismos valores que tú les enseñaste. Así es, y creo que el mayor beneficio de estos remedios es que vamos a tener familias saludables, como lo decías, y eso vale la pena. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Que yo sé que tenemos que aplicarla y tenemos que volver a lo básico, a lo primordial, que es encontrar en Dios nuestra dependencia, y de ahí viene todo lo demás. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Ha sido un privilegio y un placer compartir con ustedes. Para lograr tener familias saludables, el mejor remedio es que juntos dependamos de Dios en todo lo que hagamos. El amor requiere tiempo y respeto. No dejemos que las carreras de la vida diaria nos roben los momentos que no volverán. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Ahí puede encontrar un consejo oportuno para usted o para toda su familia. Nuestro correo electrónico es ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría mucho recibir sus comentarios o testimonios. Le acompañó Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.